decía bien hermano Hugo, nosotros no podemos hacer nada frente a una infinidad de problemas y circunstancias que son no solo adversas, sino son imposibles para nosotros, pero el Señor nos dio una herramienta poderosa que es la oración. Así que vamos a orar para que también Dios obre nuestro corazón, nos enseñe, nos hable y podamos enfrentar este mundo que viene cargado de situaciones que nosotros no esperamos, pero el Señor sabe también cómo darnos esa gracia, ese poder para poder enfrentarlas. Así que inclinen su rostro y vamos a orar al Señor. Dios amado, alabamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias. Has sido muy bueno con todos. Has sido, Señor, grande en misericordia. Has sido tan paciente, Señor. Quizás ya no debiéramos estar en este lugar, ni siquiera en la tierra, pero tú, Señor, has sido muy fiel y has bendecido nuestra vida, nos has dado tiempo, nos has dado, Señor, esa gracia para poder recapacitar, reflexionar y poder estar aquí, Señor, ahora alabando tu nombre. Muchas gracias, Dios, por todo ese despliegue de amor tuyo que día a día nos sorprende. No permita, Señor, que en algún momento nos dejemos de asombrar. Que siempre estemos muy atentos, Señor, a esta obra tuya. Y aunque se nos pasen tal vez mil cosas, pero con una que hemos asombrado, Señor, de tal forma que podamos ir de rodillas a clamarte, a darte las gracias y a confesar tu nombre. Gracias, Señor, por esta vida abundante a la cual tú nos has llamado. Gracias, Dios, porque son tantas las cosas, Señor, por las cuales, Señor, debiéramos día a día agradecer, pero todo está dentro de esta vida a la cual tú nos has llamado. Una vida, Dios, que es imposible que alguien que no te conozca pueda comprenderla. Pero aquí estamos, Señor, para no solo entenderla, sino irla entendiendo, Señor. Porque muchas veces, Dios, nuestro entendimiento queda sin fruto, no podemos captarlo todo, pero nuestro espíritu tiene una paz enorme, sabiendo que tú nos has llamado a esta vida abundante. Una vida, Señor, llena de la gracia tuya. Una vida, Dios, que para los demás es quizás algo totalmente incomprensible, pero para nosotros los que estamos, Señor, delante de ti, es una vida llena de ese gozo, de esa paz, del perdón, del gran amor tuyo. Dios Santo, enséñanos a vivir esta vida, Dios, enséñanos a traspasarla también, a poder comunicar lo que tú nos estás enseñando, a poder hablar, predicar, Señor, compartir, Dios, en todo tiempo, Señor, de lo que tú estás haciendo, de la obra poderosa que tú también eres capaz de hacer, independiente, Señor, de lo tremendo que puede hacer las circunstancias que puedan estar viviendo cada una de las personas que conocemos y que queremos hablarle, independiente de eso, Señor, llévanos, Dios, con valentía para poder predicar tu palabra. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hablaba justamente en la oración que tenemos una gran, por decir, tarea, que es predicar la palabra, pero no podemos llegar y predicarla si realmente no tenemos la convicción de que Dios es el que ha tocado nuestro corazón y nos ha transformado, ¿cierto? No vamos a dar algo que no tenemos, o sea, algo tan sencillo como querer ir a repartir alimentos si no tenemos alimentos, querer compartir la comida y si no tenemos nosotros la comida, etcétera. Así tampoco vamos a compartir del gozo, de la alegría, de la bendición, si no la tenemos, no la hemos experimentado nunca. Entonces, de eso trata también esta palabra. Es la locura de la predicación. ¿Ya? Lo hemos escuchado mucho, pero lo hemos escuchado muchas veces, pero lo que no significa que estamos listos por haberlo escuchado. La locura de la predicación. ¿Ya? Y también es una de las otra de las paradojas del reino de Dios. La vez pasada hablamos de la paradoja de la humillación, que también es otra locura. Saber que llegar a Cristo significa humillarse, pero tenemos la exaltación por habernos humillado, ¿cierto? Pero a quien no se humilla y quien Dios tiene que tratar porque somos porfiados, porque somos rebeldes, Él nos va a humillar y eso no va a tener el mismo fruto ni la misma bendición que si nosotros lo hacemos a nosotros mismos, ¿cierto? Entonces ahora viene esta otra paradoja, esta otra contradicción a nuestra razón, a nuestra lógica, contradicción del cristianismo para los que no conocen a Cristo, Y es que justamente el Señor quiere hablarnos que hemos sido llamados algo loco para el mundo, pero muy cuerdo para Dios. Y quiero, para los que no estuvieron, o a lo mejor estuvieron con los niños la semana pasada, explicarle que uno de los versículos que tomamos, y tiene mucho que ver con lo que vamos a predicar, que voy a predicar ahora, dice así: Jesús, llamando a los discípulos, le dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Más entre vosotros, a lo mejor ellos habrían pensado, también será así, ¿ya? Pero dijo: más entre vosotros no será así, ¿ya? Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Entonces, todo lo contrario. Y mucha gente que nosotros vemos en la palabra de Dios, tenemos muchos ejemplos, pero hay uno que personalmente llega a mi corazón, porque yo creo que cada uno de ustedes también tiene, cuando lee la palabra, tiene además alguna de las personas en la Biblia, hombres, mujeres, que toca el corazón respecto a algún principio. Y en este principio, que es lo que significa humillarse para ser exaltado, tengo como un gran referente, obviamente, Cristo primero, pero al rey David. Porque siendo rey y siendo un hombre poderoso y un hombre tremendamente también famoso, de una fama tremenda, lo venían a ver mucha gente importante, nada más que para saber de este gran rey. Y resulta que él, en un momento, él fue tratado por Dios, pero llegó otro momento que, dentro de ese trato, cuando tuvo que salir de su reino, porque su hijo, dice, el de mi persona, el mío, el que se fue contra mí, justamente quiso arrebatarle el reino, y él tuvo que huir de su palacio, tuvo que huir de su tierra con toda su gente, y fue muy triste, y dice que todos iban llorando. Pero cuando iban en este camino, y los demás que lo veían, que ya no iba como anteriormente, con todo lo que significa llevar a un rey, sino seguramente por la tierra y por los campos, por el agua, por las piedras, etcétera, con la inclemencia del tiempo, ya era el rey, pero ya no se veía tanto como el rey. Pero lo otro, trataban de guardarlo a él en su investidura, en el honor que tenía por ser rey. Pero llega un momento que se enfrenta a un hombre que era Simei, y este hombre comienza a maldecirle y que le comienza a tirar piedras. Entonces, aquí viene como un contrasentido, si nos imaginamos a este rey en el trono, y de pronto ver en otra circunstancia al mismo hombre, pero que está siendo apedreado por otro, un hombre del pueblo. Y este Simei lo empieza a maldecir, y le dice: asesino, todo esto te ha pasado, y le empieza a hablar cosas tremendas delante de todo el pueblo. Obviamente, los que estaban con él no lo podían soportar, y le dice: ¿quiere que vaya y le corte la cabeza? Ya, o sea, porque eran bastante drásticos, porque ¿cómo se le ocurre hablarle de esta forma al rey? Y la palabra que responde David es una palabra de humillación. Dice: si él está hablando y él me está maldiciendo, es porque Dios lo ha puesto. ¿Ya? Dios lo ha puesto. Dios toma en cuenta mi humillación. Y sigue caminando. Y dice que no le hagan nada, que él deje nomás que hable, no porque por una indiferencia, sino que me diga, porque Dios le ha permitido esto y yo necesito ser humillado. Y él lo recibió así. Entonces, en esa contradicción, en esa paradoja de la que hablamos la semana pasada, es donde este hombre también es levantado, donde este hombre también es exaltado y vuelve a recuperar el reino, hermano. Entonces, estas bendiciones vienen porque nosotros, no porque lo razonamos tan solo, sino porque razonamos la palabra de Dios, y la razonamos con fe. Y la fe es la que nos lleva a obtener las promesas de Dios. Entonces, de esta misma manera, nosotros podemos comprender esta otra paradoja, que es anunciar el Evangelio, que es anunciar las buenas nuevas que Dios nos ha mandado. Y en 1 Corintios, que me gustaría que buscaran, la primera carta a los Corintios, el capítulo 1, el verso 18 al 24. Primera Corintios, capítulo 1, verso 18 al 24. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es más fuerte, poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? Pregunta. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria al Señor por estos versículos, porque realmente son potentes, hermano. Son poderosos. Está hablando que sí, que esta locura de la predicación es sabiduría de Dios, es poder de Dios. Para el mundo será locura, pero para los que han creído en Cristo es poder y potencia de lo alto. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, aquí nos enfrentamos a esta locura, donde se pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que sabe y que le van a preguntar todas las cosas y las respuestas? No puede, porque queda, para él es algo que no puede razonar, que no puede levantar un argumento, ya que lo encuentra ilógico, que la salvación venga por medio de Cristo, del Hijo de Dios, que sin pecado se hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para libertarnos. Y que este hombre sea el Hijo de Dios, y que Dios, por un poder, por un motor enorme, un motor eterno que es el amor, se haya movido y haya movido de tal forma las cosas que dio a su Hijo por nosotros. Entonces, en esto ilógico es donde Dios salva a aquellos que le creen. Aquí es donde no opera el nivel intelectual de las personas. Aquí es donde no opera el tipo de inteligencia que tienes. Aquí es donde no puede operar el que estudió o no estudió. Aquí no opera el que tiene dinero o no tiene dinero. O el que viene de una cultura o viene de la otra. No, aquí esto es para todos. Todos, ninguno queda fuera. Porque es un tipo de conocimiento que viene por el confiar, por el creer en Dios. Es otro tipo de conocimiento, es muy distinto al que por el medio del cual nosotros, por ejemplo, aprendemos a leer, aprendemos las matemáticas, aprendemos también lo que son los espacios, aprendemos lo que significa los movimientos, etc. Es distinto, es otro tipo de conocimiento, es el conocimiento mediante la fe. Y ese conocimiento es para todos. Como digo, no corre la raza, no corre el nivel intelectual, no corre nada. Solo, o sea, todos tenemos las mismas posibilidades. Y eso es glorioso. Inentendible, sí, para una sociedad donde Jesús habló de esto. Totalmente ajeno para Pablo. Totalmente, que se movía entre los griegos, se movía en medio de grandes filósofos y de toda una historia del conocimiento. Difícil era poder comprender esto, porque solamente algunos podían alcanzar la sabiduría, y para eso tenían que tener ciertas condiciones las personas. Si no la tenían, difícilmente, y el vulgo no podía tenerlo, pero sí aquellos que podían ir a la escuela, podían ir al liceo, ya sea aristotélico o la academia de Platón, podían ir a alguno de estos lugares, centros de enseñanza, en la plaza pública, podían entender al orador, los otros no podían entenderlo. Entonces, Este es un conocimiento para todos. Y eso ya era una locura. Entonces, no podían entenderlo. Y es por eso, ¿dónde está el sabio? ¿Qué pasó con el sabio? ¿Lo comprendió? No, no lo podía entender. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Tampoco podía comprenderlo. Por lo tanto, hoy en día sucede exactamente lo mismo. Porque este evangelio es para todos. La buena nueva es para todos. La liberación de nuestra alma, la liberación de nuestros pecados, hermano, es para todos. ¿Lo cree? Entonces, corre lo mismo, dice el Señor hoy día lo mismo. ¿Dónde está el sabio? Y ayer justamente escuchaba al vicerrector académico en la universidad, que entre paréntesis me entregaron un título que yo de ahí lo iba a buscar como hace 10 años, ya lo fui a buscar ayer, y bueno, en todo lo que es un magíster que había terminado, ya me había titulado, pero no me habían entregado el, ¿cómo se dice esto? El diploma, ¿está bien, cierto? No, no me lo había entregado. Entonces todo era en grande, bonito, y escuchaba al vicerrector que hablaba y me llamaba la atención porque, bueno, Dios nos habla en todo lugar. Y decía, esta casa de estudios se ha dedicado en los últimos 10 años a entregar a sus alumnos una formación de más, del más alto nivel. ¿Ya? Y oh, ya. Entonces yo decía, oh, ahí estoy yo. Y el asunto es que esa situación me sorprendió mucho porque yo sé que a muchos les ha sucedido que cuando le entregan el cartón, uno como que sueña antes, oh, cuando termine, y después te lo entregan y dice, ¿y esto es? Uy, uno lo mira y así como que quiere meterlo aquí adentro, pero no pasa nada, ¿ya? Nada, porque en realidad no logra llenar en absoluto nuestra vida, esta eternidad, no logra la existencia cambiarla, solamente decir, lo terminé, ¿ya? Más encima yo no había podido ir a buscarlo porque no lo había podido pagar, hermano, en realidad ese es el problema. Pero el asunto es que esta situación, yo no pretendo en absoluto cuestionar el que tengan sus posgrados, para nada, lejos esté de mí eso, al contrario, creo que es una deuda que también tenemos que nosotros pagar, por decir así. Si Dios te ha dado las posibilidades, hay que hacerlo y hay que estudiar y hay que seguir para poder servir, ¿ya? Así que lejos esté de mí cuestionar ese asunto, sino que solo quiero ir a eso, esta formación del más alto nivel, ya que me quedaba el más alto nivel. Entonces pensaba, y a la luz de la palabra, esta frase. Y enfatizo, hermano, que este alto nivel no significa alcanzar las conductas necesarias para la verdadera libertad. Yo decía, y miraba a los que tenían el grado de doctorado, decía, lo más seguro es que más de uno de ellos tiene unos tremendos problemas matrimoniales o tremendos problemas con los hijos y quisiera tomar el doctorado y decir, a ver, tocarlo con el doctorado, con el título, a ver si cambian las cosas. Pero no cambian, ¿ya? No cambian. Entonces, esta formación de más alto nivel es para solo una parte de nosotros, ¿ya? Igual, la educación trae liberación. Pero hay una educación, hermano, cuando se educa el alma, cuando es educada por Dios, trae una liberación a la vida completa, ¿ya? Y esta es la verdadera educación. Y por eso debe ser gratuita, ¿ya? Porque así es Dios, ¿ya? Así es, Dios la da gratis para todos, porque todos podemos ser formados en esta palabra del Señor. Y eso es tan glorioso porque el Señor no te examina, tienes dinero, no tienes dinero. No, solo tienes que tener un corazón abierto, un corazón humilde, como hablábamos la semana pasada, dispuesto a humillarse para que Dios te haga libre. ¿Ya? Libre. Y esto es una tarea de por vida, no es algo que... Conocí al Señor el 11 de julio y de ahí mi vida cambió y ya cambió. No, pregúntele nomás al hermano a ver si el 12 de julio no pasó una prueba. O en agosto, en septiembre, o el año que vino y así. Hasta el último día, hermano, hasta el último respiro de nuestra vida estaremos siendo tratados por Dios, bendecidos por el Señor para esta libertad. ¿Amén? Entonces, está claro que no va a cambiar las conductas, hermanos, necesarias para la verdadera libertad. Solo en Cristo, dice la palabra, Jesús mismo dijo, hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí el Evangelio de Mateo dice, llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil. Es fácil mi yugo, todos lo pueden llevar, todos. y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso solo lo encontramos en Cristo. Ese descanso, esa paz verdadera, es la que todo hombre y mujer necesita en esta tierra. Por lo tanto, todos estamos en deuda. Todos aquellos que han conocido a Cristo, que han conocido al Príncipe de Paz, estamos en deuda. No podemos nosotros, hermanos, descansar sabiendo que hay una persona, tan solo una persona, que no ha recibido esta paz. Esta paz de lo alto, esta paz que le costó a Cristo la cruz. Estamos en deuda, vivimos en deuda. Pablo así también lo dijo, que era deudor a todos. Entonces, esta deuda es la que a nosotros nos mueve. Y si no nos mueve, es porque a lo mejor no hemos tenido la experiencia con Dios. Pero si hemos tenido una experiencia con el Señor, si estamos agradecidos de Dios, si nosotros estamos acá y podemos alabar al Señor y podemos sentir y vivir esa presencia, es porque entonces Dios está en tu corazón y ya somos deudores. Deudores, y debemos proclamar la vida de Dios para que otros también puedan conocerle. Entonces, esta contradicción dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No es locura para nosotros, sino a los que se pierden. Pero a los que creen, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Entonces, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas hay en nuestro medio, hermanos, que necesitan? ¿Cuántas personas hay que hoy están buscando? Y que tú te das cuenta que por medio de su conducta, por medio de sus acciones, ya sea que no es que esté leyendo la Biblia, a lo mejor está tomando, ¿ya? A lo mejor está tomando y toma todos los días, y dice, no soy alcohólico, pero toma, porque está buscando algo que llene su vida, está buscando una paz que no siente, que cuando está bajo los efectos del alcohol, puede sentirla, o a lo mejor consume droga, o a lo mejor tiene una vida... más inquieta, más disoluta, no sé, tantas cosas, pero está buscando, o se llena, quiere comprar, es compulsivo, comprando, vanidoso, vanidosa, no sé, pero hay conductas, acciones que nos muestran que la gente está buscando algo, y el cristiano no ha sido llamado a juzgarlo, ha sido llamado a ir debajo de esa conducta, a reflexionar e investigar por qué, bueno, investigar quizás suena mucho, pero por la palabra puedes darte cuenta qué está buscando. Puede estar buscando un reconocimiento ante los demás porque tiene una autoestima súper baja y etcétera, porque empiezas a ver que tiene una necesidad de amor tremenda, que a lo mejor ha sido despreciado, a lo mejor ha sido abandonado, o a lo mejor esa cultura del placer la ha podido solamente encontrar y llenarse de ese placer solamente con el consumo de alguna droga, etc. Entonces tú puedes encontrar que hay necesidad. Y en esa pregunta está, ¿cuántos hay a nuestro lado que están así? ¿Cuántas personas, cuántos hombres y mujeres se mueven todos los días alrededor nuestro y están necesitados, están buscando, están anhelando un poder distinto al que se mueve en nuestros lugares, un poder diferente que no lo han encontrado y por eso buscan? ¿Cuántos hay? Si tú te lo preguntas en cantidad, también puedes preguntar quiénes son y puedes decir, este señor, este otro, esta persona. ¿Estamos nosotros entregando esta palabra de liberación a aquellos que necesitan? ¿Estamos nosotros satisfaciendo de alguna manera esa necesidad? ¿Esta deuda, estamos avanzando por esta deuda de lo que Dios ha hecho en nosotros y nos sentimos deudores con Dios? Pensemos entonces lo que dijo Jesús, aunque el contexto es distinto, ¿eh? Porque aquí está hablando de la oración, pero el principio es el mismo. Lucas 11, del 11 al 13 dice... Me puede escuchar, no se preocupe por buscarlo. Dice, ¿qué padre de vosotros? ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Puede levantar la mano? Padre y madre me refiero. Hartos. Entonces dice, ¿qué padre, qué madre de vosotros? Si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? ¿O si le pide pescado, en lugar de pescado, le da una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? ¿Qué padre hará eso? ¿Qué madre hará eso? Entonces el Señor ahí nos confronta y nos dice, pues si vosotros, siendo malos, está claro, ¿eh? Vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Gloria al Señor. Entonces es esperable, hermano, que nosotros deseemos lo mejor para los que amamos. Es esperable, ¿no? Porque aunque somos malos, dice, aún queremos, no vamos a hacer un daño así a alguien que amamos. Entonces, ¿cuántas tías, cuántos padres, cuántos hermanos, cuántos hijos amamos en nuestra familia o en nuestra familia extensa también? ¿Cuántos amigos también que los amamos? Y nosotros decimos, ¿qué le puedo dar? Porque sentimos cariño, sentimos amor. Y le vamos a dar, hermano, en vez de la bendición de lo que es la palabra, de lo que es esta buena noticia, de lo que es Dios, le vamos a dar algo tan perecedero como a lo mejor una conversación que no tiene nada que ver, como a lo mejor un regalo que realmente no va a llegar a su alma. ¿Qué le estamos dando? ¿Qué estamos dando a aquellos que realmente amamos? Porque si son los que amamos y no le damos lo que realmente necesitan, lo que realmente están buscando, menos le vamos a dar a aquellos que no amamos. Menos le vamos a dar, menos nos va a importar. Entonces, por eso le decía que aunque la situación es distinta, el principio es el mismo. A los que amamos, los más cercanos, hermano, tenemos que llevar esta palabra de Dios. Tenemos que llevarla, y ahora nos estamos justamente, como decía la coordinación y las informaciones, nos estamos moviendo en un mes donde la gente siente, de alguna forma, se siente más conmovida, porque es la Semana Santa. Y se siente, la palabra de Dios ya es distinta, sea por cultura, por la misma religión católica que en porcentaje es más grande en este país, pero tiene una cultura, algo de Dios, y en esta Semana Santa siente un recogimiento más grande. Aquí no estoy hablando si es correcto o no es correcto, estamos hablando que se siente y se percibe algo así. Se hacen otras actividades que tienen que ver con la Semana Santa, que tienen que ver con el recuerdo, la crucifixión, con la resurrección de Cristo. Y en este conmoverse del espíritu de la gente, la Iglesia de Cristo se levanta. Y se levanta para predicar la palabra del Señor, para hablar de que hay un Cristo resucitado, de que está en medio y que se levantó de los muertos. Y que el asunto no consiste, ¿cierto?, en comer carne o comerla, no consiste en escuchar pura música clásica y no escuchar de la otra música banal, ¿ya? Sino que consiste en conocer a ese Dios vivo que se levantó de la tumba. Y que no es una semana, sino que son los 365 días del año que Dios quiere vivir en el corazón de aquellos necesitados. Y que nosotros podemos decirlo porque Él está viviendo también en nuestro corazón. Entonces, en este tiempo que hablamos de predicar, de un evangelio relacional, de hablarle a nuestra familia, de hablarle a la gente que por muchos años, a lo mejor no son nuestra familia, pero la frecuentamos por el trabajo, los estudios, pero que lamentablemente a veces ha pasado tanto tiempo que naturalizamos la relación y ya no le hemos hablado al Señor. Entonces viene a ser como medio raro, ¿ya? A veces hablarle. Pero Dios tiene el poder, hermano, y la palabra de Dios es poderosa. Es poder y potencia de lo alto. Estamos en deuda. Así que no importa la naturalización que hicimos del asunto, sino que vamos a ir con la palabra de Dios y la palabra de Dios se va a encargar de hacer la obra. Porque es una palabra viva. No son buenas vibras que tú le estás mandando. No son palabras hermosas. No, es palabra viva y eficaz que va a penetrar, hermano, hasta lo más profundo del alma, va a llegar al espíritu de la persona y ahí va a conmover y va a botar montañas, hermano. Entonces, creámoslo, porque así es. La palabra de Dios está aquí y ella es viva. Entonces, esos seres queridos, si nosotros no le compartimos, seguimos en una deuda atroz. Jesús nos enseña que si nosotros amamos, el amor se tiene que ver en hechos, en obras, ¿cierto? Es más que un sentimiento el amor, es una decisión. Entonces tenemos que pasar por alto ese sentimiento o esa sensación que no es el tiempo. ¿Cuántas veces decimos que no es el tiempo de hablarle, no es el momento? No, tenemos que pasar por sobre eso, obviamente ser criteriosos, pero llevar la palabra de Dios. No es fácil, hermano, compartir una locura. Y eso es primera cosa. No es fácil, ¿cierto? Cuando tenemos que hablar algo que uno sabe que es de interés para el otro, sabemos también que lo va a comprender rápidamente, no vamos a encontrar ningún problema. Pero compartir una locura, obviamente que es difícil. Y predicar el Evangelio es difícil. O sea, es una locura. Y aunque sepamos que es el más perfecto de los mensajes, claro es que nosotros estamos predicando a Cristo crucificado. Entonces estamos predicando de alguien que murió y que se levantó de los muertos, ¿ya? Y que está vivo, y le decimos, y está aquí, ¿ya? Entonces, pero para él va a decir, perdón, pero ¿dónde? ¿Ya? ¿Dónde está? ¿Ya? Entonces, ¿cómo tú puedes decir eso? Y ahí vamos a entablar una conversación y vamos, lo más probable es que tengamos problemas, ¿ya? Que vamos a tener también algunos argumentos bastante lógicos, y que nuestra razón también nos va a empezar a hablar, decir, bueno, tiene razón, porque yo estoy hablando de una locura que se tiene que creer por fe. Bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, por eso estamos hablando lo primero. Estamos hablando una locura. Romanos 10, me gustaría que lo buscaran, Romanos 10, capítulo 10, versos 14 al 15. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Gloria al Señor. Cuán hermosos son tus pies, hermanos. ¿Cuán hermosos son tus pies si predicamos la palabra del Señor? Porque estamos trayendo liberación no solamente a la gente, sino también a esta tierra que está sometida a esclavitud. Liberación. Entonces, donde avanzan los hijos de Dios, ahí hay libertad. Pero existe la verdadera libertad. No la que da una parte de la educación, da a una parte de nuestra vida, sino que una libertad completa del alma. Y realmente con Cristo, con la verdad de Cristo, podemos ser verdaderamente libres. Entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Pero aquí antecede a este verso, antecede estas otras preguntas. Y esta es la locura de la predicación. Tiene que ver con estas cuatro preguntas que están planteadas, pero si la queremos poner en un orden para poder llevar una metodología, están de atrás hacia adelante. Por lo tanto, la vamos a invertir. Uno dice, ¿y cómo? Primero dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Dos, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Tres, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y cuatro, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Ya. Primero, tú eres enviado. ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿Pueden levantar la mano? ¡Gloria al Señor! Número total, hermano. ¿Cuántos aman a Dios? Por lo tanto, si tú amas a Dios, eres enviado. Porque si amas a Dios, entonces estás viviendo la bendición también del Señor, del amor de Dios, de su fidelidad, de su misericordia, en sí, de todo su amor. Entonces, estamos en deuda. ¿O no es así? Estamos en deuda. Y la palabra del Señor, ¿por qué dice que tú eres enviado? Porque claramente dice, da de gracia lo que por gracia habéis recibido. ¿Cierto? ¿Recibiste el perdón por los méritos tuyos, porque hiciste buenas obras, lo recibiste nada más que de regalo, por gracia. Por lo tanto, estamos en deuda. ¿Cuánto juicio debió haber caído sobre nuestra vida por nuestros pecados? Y aquí estamos vivos. Debiéramos ya haber estado ya aquí aniquilados, por decirlo así. Pero aquí estamos y podemos levantar las manos y glorificar al Señor. Porque el Señor dice que perdonó nuestros pecados y de una forma figurativa dice que Él se olvidó de ellos. Ya, y ahí están como en el fondo del mar, como no hay manera de acordarse. O sea, Dios también quiere dejar tranquila nuestras conciencias con paz. Porque Él nos está recordándolo, o sea, el juicio no está sobre nosotros. Por lo tanto, estamos en deuda. Da de gracia lo que el Señor por gracia te ha dado. Así que deudores somos. Y eso es lo primero. Cuando dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, ¿eres tú enviado por el Señor? Para ser enviado por el Señor, tienes que ser un deudor. Si no eres deudor al Señor, si no te sientes en deuda, entonces no te preocupes. Por ahora, por estos segundos, no te preocupes. Porque entonces no eres enviado por el Señor. Los enviados son los que saben que tienen una deuda, viven una deuda. Si no, ya estamos perdidos, hermano. Así que eso es lo primero. Eres un enviado del Señor porque eres un deudor. Número dos. ¿Qué decía la segunda pregunta que viene, que está al revés? ¿Ya? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo esas personas oirán si no hay quien les predique? Si tú fuiste enviado, eres un deudor, entonces tendrán quien les predique. Pero viene un problema. Puede que esquives el llamado. Sí, puede que esquivemos el llamado. ¿Cuántas veces nos vamos para el otro lado, tenemos que predicar? Y vamos para el otro lado y no le compartimos. No hablamos del Señor. O hablamos de las cosas triviales. Ya trivializamos todo, como nos conocemos tanto tiempo, en mi familiar, en mi compañero de trabajo, mi compañera de trabajo, etc. Y caemos en eso natural. Pero no compartimos la palabra de Dios. No hablamos del Señor. No ponemos ahí a Cristo. Entonces, esquivamos ese llamado. Pablo decía, había llegado un momento donde decía, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¿Ya? 1 Corintios, el capítulo 9, explica cómo él llega a esta conclusión. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio! Porque soy deudor a todos, a griego, a hebreo, a todos soy deudor. Entonces, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! Pero podemos esquivarlo. Y ahí hay que tener cuidado. Porque si nosotros no vivimos esta locura, hermano, la locura de la predicación, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que creen, esto es, a nosotros es poder de Dios. Se refiere también, y a veces lo dejamos muy aparte, se refiere también que no es solamente a la gente que no conoce a Cristo. Así que ojo, hermano, ponga atención. Es locura a los que se pierden. Yo puedo haber estado 20 años en Cristo, haberme convertido hace 20 años atrás y puede ser estar siendo una locura ahora. Ahora la palabra de la cruz puede estar siendo una locura porque me está diciendo que no mienta en un determinado momento donde la lógica me dice que la única manera de salir del problema es mentir. Entonces es una locura para los que se pierden. Pero a los que creen, ¿qué es lo que es? A nosotros es poder de Dios. Porque puedo quedar mal, pésimo. No recibí la beca, no recibí esto otro, no recibí el subsidio, ya tantas cosas que mentiras tras mentiras para poder obtenerlo, ya. Y la mentira está ahí, o la mentira ante el otro, ante las otras personas, pero hemos decidido no. Pero ¿saben qué se convierte? En poder de Dios, porque Dios existe, porque Dios es real y Dios no te va a dejar abandonado en ningún momento. Yo recuerdo una compañera de estudios y ella había quedado embarazada, pero en ese momento era una aflicción tan grande el haber quedado embarazada, tan fuerte, que por más que los demás compañeros le decíamos, oye, pero no te hagas problema, yo me había convertido, habíamos varios ya que habíamos conocido al Señor, no te hagas problema, o sea, a ver, ¿cuál es el punto? Si estás embarazada, hay un bebé, hay un hijo, ¿crees en Dios? No era convertida, pero ¿crees en Dios? Ese hijo lleva la imagen y semejanza de Dios, tú debieras estar contenta, ¿ya? ¿Cuál era el problema? Su padre, un catedrático, un famoso catedrático de la Universidad Católica. Famoso, las últimas publicaciones, famoso, había salido en diario, y ella decía, y yo he quedado embarazada. Entonces era tan fuerte en ese momento, y ahí me acuerdo en la oscuridad de una plaza, oramos al Señor, y le dije, mira, porque por mi mente se pasaban, me logró traspasar tanto el problema, que hasta pensé en mí, decir, bueno, Señor, pero no sería mala idea que pierda la guagua. Ya imagínese, o sea, a lo mejor no sería mala idea, porque así ya diría, Señor, así, pucha, tú hiciste las cosas de tal manera que mi papá va a estar bien y no va a recibir juicio ni crítica, ni yo tampoco. Además, era todo esto el pololo, perdón, se me olvidó contarle, el pololo, no sé, se ha ido a otro lado, ni existía en ese momento, así que ya estaba sola enfrentando el mundo. Entonces, como que no me pareció mal en un momento, en mi mente. Me dije, no hay que ver, pues la palabra es la palabra de Dios. Así que, no, Señor, estamos por la vida. Y todo esto pasaba en mí mediante, estaba orando. Y pensaba y pensaba por qué oraba. Y así que le dije, mira, vamos a orar. Y Dios es grande, es poderoso. Dije, Dios es grande, así que tú solamente tienes que tomar una decisión. Tú mañana no vas donde esa enfermera que te va a hacer el aborto. Porque ese era el punto. Al otro día tiene que estar temprano para el aborto. Así que oramos al Señor, dije, prométele a Dios que tú no vas a ir. Y prometió al Señor que no iba a ir. Y su hermana, que era la que sabía, pero me odiaban. Porque sabía que ese día no tenía que ir conmigo ahí a la escuela, porque si iba, yo le iba a hablar y le iba a convencer que no hiciera el aborto. La cosa es que hablamos en la palabra, llegó al oró, lo dejamos todo ante Dios, y al otro día yo ahí pensando, Señor, ¿qué va a pasar? Y no fue. Ese niño, hermano, hoy día tiene más de 30 años. ¿Ya? Gloria al Señor. Pero el poder de Dios actuó de tal forma, hermano, de tal forma, que ese niño trajo y sanó esa familia. Desde que nació ese niño, bendijo justamente al que ella más le tenía miedo, al papá, porque había tenido un infarto. Entonces tenían ese miedo que pudiese venirle otro infarto y poder morir. Todo lo contrario, ese hijo fue la bendición y es la bendición de esa familia. Entonces actuó el poder de Dios. Lo único que tenemos que hacer nosotros es predicar la palabra. Nada más, sino el Señor no nos lleva, no nos manda otra cosa. Ni que los movamos y les tomemos la cabeza, ya, y que hagamos mil cosas y que saltemos a su lado y gritemos. No, ni que hablemos en lengua en ese momento. Oremos por ello y Dios va a actuar porque es Dios, no somos nosotros. Entonces, claramente, hermano, es que tenemos que comprender que la palabra de Dios es locura para aquellos que no lo conocen. Pero para ti, hermano, que crees en Dios, es poder de Dios. Así que da la palabra nomás, da la palabra y el Señor la va a respaldar. Pero tú tienes que hacerlo con esa valentía. Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino te ha dado espíritu de poder, de amor y dominio propio. Así que créelo, espíritu de valentía. De eso el Señor te ha empapado. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos por esta gente que conocemos, si no le damos realmente lo que necesitan, hermano, estamos en esa deuda atroz. Por lo tanto, tenemos que ir y dar esa palabra. Así que ahí estamos en la... ¿Cómo irán sin haber que les predique? Vamos entonces al tercero. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo creerán si nosotros no le hablamos, hermano? Entonces nosotros estamos pecando realmente. No hay otra palabra. Estamos nada más que pecando. No hay otra respuesta. Si antes esquivamos el llamado, ahora perfectamente, ¿cómo? Nos indica, ¿cómo lo hacemos? También el Señor tiene un método. Dice en Mateo 3:2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La expectativa del reino en el tiempo los judíos era de este tiempo mesiánico, era algo que estaba ahí y pertenecía a ellos. Ellos siempre estaban anunciando que iba a venir el Mesías, iba a venir el Mesías. Por lo tanto, no era algo raro que hablaran del rey y que hablaran que iba a venir el reino de Dios. Lo diferente fue, y fue drásticamente distinto, es que cuando Jesús habló del reino, no solo dijo que estaba cerca del reino, sino que estaba ahí, estaba en persona. Esa fue la diferencia. Entonces yo no le puedo hablar, mira, el reino de Dios. No, Dios está aquí. Y eso es la confrontación más grande, porque, pero no lo veo, no lo siento, pero Dios está aquí, y ahí uno puede empezar a predicar. Jesús hizo exactamente lo mismo. Dijo, el reino de Dios se ha acercado, o sea, está aquí, está aquí. Entonces cuando uno predica a Cristo y uno habla de Cristo, el Señor le está diciendo, Dios está aquí, frente a ti. Entonces tú, la lectura de tu pasado, de tu presente y de tu futuro, la vas a tener que hacer de nuevo porque Dios está aquí. Y yo ahora pongo delante de ti esta palabra, que Dios está aquí contigo. Dios quiere entrar a tu corazón, Dios quiere guiarte. El Señor, cuando dio esta palabra, dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. O sea, donde está Dios, está el poder de Él. Es inseparable. Está el poder de Dios y por lo tanto el poder de Dios se va a mover. Y no son nuestros razonamientos, hermano, el que vamos a estar tratando de convencerlo. Vamos a dar la palabra, la vamos a dar con toda nuestra, la mayor claridad, pero Dios va a obrar con su poder. ¿Amén? Entonces, la predicación es la proclamación de este hecho. Y ahí se va a interpretar, ahí la persona déjela que ella interprete bajo esta luz, la luz de Cristo, su pasado, su presente y su futuro. El Evangelio de Mateo reformula esta pregunta. Dice, ¿cuándo serán estas cosas? Preguntan los discípulos. ¿Y qué señal habrá de la venida del fin del siglo? Ahí en Mateo le preguntaban al Señor. Pero en realidad el Señor vio que estaban confundidos. Porque la verdad, ¿qué pasará? ¿Qué señales habrá? Ahora también. También preguntan, ¿qué señales habrá? Ahora mismo que los temblores, el terremoto en el norte, ¿cuánta gente se escucha? Dice, ¿qué opinas del terremoto en el norte? ¿Qué opinas de las cosas que están sucediendo, de las guerras? ¿Sabe qué responde mucha gente? Cristo viene. Esa es la respuesta. Cristo viene. Cristo está cerca. Pero si tú lees Mateo 24, no hay relación. No hay relación. Ahí el Señor está increpando a los escuchas y le está diciendo de que, claro, señales. Son señales, pero la señal que da para la liberación de nuestras almas es la única, que es Cristo crucificado. Y eso es lo que nosotros tenemos que proclamar. No decir, mira, hay terremoto, ya, mira, hay temblor, en cualquier momento puede pasar esto, puede haber un tsunami, puede pasar mil cosas. Hermanos, si nosotros vamos a morir igual. ¿Ya? Bien decía la hermana Valeria fuertemente cuando dijo, ¿usted le tiene miedo a los temblores? Sí, dijo ella. ¿Ya? Porque a lo mejor por la fe podíamos decir, no, Señor, me guarda. No, hermano, todos nos vamos a morir. Sea, a lo mejor ni siquiera un temblor ni un terremoto, por otra cosa, una enfermedad, un accidente. Todos nos vamos a morir, ¿o no? Sí, que aunque no nos guste y queremos soñar de que Dios nos va a arrebatar antes. ¿Ya? Y estamos ahí, no, Señor, no, algo va a pasar, pero todos nos vamos a morir. Entonces el Señor vino a salvarnos. ¿De qué me vino a salvar? No, hermano, de esta muerte que solo va a tocar mi vida física, sino mi vida espiritual, mi vida eterna. Esta eternidad me vino a salvar, hermano, a darte vida y vida en abundancia. Así que no temamos, hermano, los que pueden matar el cuerpo. ¿Ya? No, temamos al que puede matar el alma. Y que por siempre nos separe de Dios. Así que claramente tenemos nosotros, hermanos, que comprender que todas estas señales no son señales nomás de que Cristo viene, sino que señales que nos están hablando de que tenemos que predicar a Cristo y a Cristo crucificado, que es la locura de la predicación. Resumen, conclusión, descansemos, demos la palabra. Pero ya no nos preocupemos, no, es que él sabe tanto, o esta persona no me va a entender porque no hay cómo hablarle, o es tan joven que no sé los ejemplos que darle, o es tan anciano que tiene tanta experiencia, o es esto o es lo otro. No te preocupes, anda y da la palabra y el Señor va a obrar en ese corazón. Pero descansa, hazlo, somos deudores. Amén. Lo invito, hermano, a ponerse de pie para que oremos por toda esta gente que ha ido pasando por nuestra mente cuando hemos estado aquí escuchando la predicación. ¿Ya? Porque Cristo es poder. ¿Ya? Y Dios te va a usar. Desde hoy día mismo, hermano, te va a usar. Sí. La locura de la predicación implica tomar tu teléfono, implica ir y visitar, implica salir a la calle, implica ir a dar un abrazo, implica orar por alguien, implica miles de cosas, porque el amor es creativo y Dios te va a llevar a hacerlo. Señor amado, oramos ante ti, Padre, con todo, Señor, nuestras limitaciones. Oramos, Señor, también con todo aquello que no entendemos. Oramos también con toda nuestra deuda de tanta gente, Señor, que ha estado a nuestro lado y que no es ya difícil muchas veces predicarles, compartirles de ti. Pero oramos, Señor, con todo nuestro corazón. No queremos permanecer deudores. Queremos predicar tu palabra. Queremos hablarle de ti, Señor, de tu gran poder. Queremos, Señor, ser de aquellos, Señor, que bendicen esta tierra. De aquellos, Señor, que tú dices cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Señor, llévanos como reconciliadores del hombre contigo. Oh Dios, úsanos. Que ninguno, Señor, tengamos excusas que levantar cuando estemos frente a aquellos que llevan esa imagen y semejanza tuya, pero están con una tremenda necesidad, Señor. Necesidad que nosotros estamos viéndola todos los días, pero lamentablemente, Padre, nos hemos habituado. ¿Cuánto nos hemos habituado a ver a nuestro compañero de curso, de trabajo, compañera de trabajo, habituado, Señor, a mentir? Sabemos que mienten, sabemos que engañan a sus maridos, engañan a sus esposas. Sabemos, Señor, que roban. Sabemos, Dios, tantas cosas, Señor. Sabemos que consumen drogas. Sabemos, Dios, que están muy angustiados, que están tristes. Sabemos, Dios, que van por un camino pésimo y que tienen una conducta sostenida, Señor, en cosas que no están bien, pero nos hemos habituado. Y muchas veces, Señor, hasta nos hemos justificado diciendo, pero yo no soy así. Y él y ella saben que yo no hago eso, pero lo hemos dejado. Dios Santo, te pedimos con todo nuestro ser que tú nos des la gracia, la sabiduría para poder predicar tu palabra. Danos la gracia, Señor, para poder acogerlos, para poder ser directos también y comunicarles tu palabra con fe, Señor, porque tu palabra es poder y potencia de lo alto, porque no queda, Señor, en el vacío. Hablamos, Señor, y quizás nuestra mente y el enemigo nos va a decir mil cosas que va a quedar todo ahí, pero no, Señor, tu palabra que es viva va a empezar a obrar en ese corazón y lo declaramos, Señor, con todo nuestro ser, en el nombre de Jesús, va a comenzar a obrar en ese corazón. Reciba o no reciba la palabra, pero va a ser confrontado contigo y ahí te quedas tú, Señor. Porque para eso vino tu Espíritu Santo, Señor, y Él está ahí. Y donde se predica la palabra, Señor, ahí está el Espíritu de Dios obrando y ahí está examinando el corazón, ahí está trabajando en ese corazón para que esa palabra llegue hasta lo más profundo de su ser, hasta el Espíritu. Lo creemos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra es más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta el alma, Señor, hasta el fondo de nuestro ser, donde nada ni nadie puede llegar. Tu palabra es viva, Señor, y la proclamaremos, Dios, con todo nuestro corazón, con todo nuestro entendimiento, con paciencia, con sabiduría. Nos prepararemos, oraremos, Señor, e iremos en ella a profundizar y la llevaremos, Señor, a todos, a todos los que están a nuestro alrededor. Dios, úsanos, Señor, usa a cada hermano, hermana, Señor, en este lugar, porque somos deudores, Señor, e iremos, Dios, a llevar lo que por gracia hemos recibido, lo daremos también por gracia. Así que en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de Satanás, todo espíritu de confusión, reprendemos todo espíritu de ateísmo, reprendemos todo espíritu del diablo que nos quiere confundir, todo ese espíritu que quiere relativizar las cosas, pero en nuestra vida, todo espíritu del diablo que nos dice que los días nos pertenecen y que podemos predicar y compartir en otros días. Oh Señor, perdónanos si hemos hecho alianza de alguna forma con las personas, Señor, aceptando su vida, Señor, cuando no está bien ante ti. Que hemos, Señor, pasado de largo, Señor, como el levita y el sacerdote, viendo a aquel hombre herido, Señor, en el camino. Y lo hemos visto tan natural porque hay tantos heridos que ya nos hemos acostumbrado. Perdónanos, Dios, y libéranos, Señor, de todo este espejismo, Dios, porque es un espejismo creer que el mundo está bien. Es un espejismo nada más, Señor. Ahora fuera, Señor, toda esa confusión en el nombre de Jesús. Despeja, Señor, con el soplo de tu espíritu. Despeja nuestro entendimiento. Límpialo, Señor, para que veamos a nuestro Padre, a nuestra Madre, Señor, como tú los ves, Dios. Tanto, Señor, en su perdición, pero también en esa necesidad, y lo veamos con compasión. Que veamos a nuestro hijo, nuestra hija, nuestros familiares, nuestros amigos, los conocidos, los veamos con tus ojos, Señor. Trae esa claridad a nuestros corazones, Dios. Quita el egoísmo, Señor. Quita ese egocentrismo en nosotros de estar, Señor, tan fijados en nuestros problemas. Oh Dios, extiende, Señor, nuestra mirada para que podamos ser compasivos, Señor, y ver la multitud como la viste tú, sin juzgarlos, Señor, sino estar con ellos. Y no importa lo que suceda, Señor, no importa si nos aborrecen, no importa si nos echan, no importa si no nos hablan más, pero estamos seguros, Señor, que se levantarán tus hijos, Dios, se levantarán, Señor, esas nuevas criaturas, te conocerán, se convertirán a ti, Señor, y gozosos estaremos en tu presencia. Gracias, Señor, alabado sea tu nombre, Dios, úsanos, Señor, glorifique al Señor, glorifique a Dios, dígale al Señor, dígale, ponga los nombres de aquellos que usted irá y predicará. Reciba del Señor ese soplo de claridad que solamente Dios puede dar. Glorifique al Señor con toda libertad, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que creen, para ti es poder y potencia de lo alto. Alabado sea, Señor. Alabado sea, Dios. Necesita amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan don y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Oh, Dios, aún con mis temores, sé que me aceptas. Lléname otra vez, mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos. A ti me rindo, a ti nos rendimos, Señor. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús, la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, y Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús, la muerte venció. Por siempre.